Estas son mis emociones, no es un traje ni pillaje, pero tengo pantalones, no es desquite ni una trampa, pa' que vuelvas tú conmigo, es que tengo que sacarte de mi corazón herido. Me volveré rebelde, ya no vuelvo más contigo, saldré ya de tu vida, no seré tu caprichito. Me volveré rebelde, tus desaires no soporto, ya estoy harto de ti, de que tú me quieras poco. Seré tu caprichito, me volveré rebelde.